Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Festival Sonar programa más de 100 actuaciones en año de vuelta de grandes festivales. Stranger Things regresa más oscura, terrorífica y con olor a despedida. Bob Spencer recibe el premio León in Memoriam del Almería Western Film Festival. Amaya Romero saca un álbum más adulto. El Juego del Calamar estrenará su segunda temporada a finales del 2023. Josep Carreras, siempre con Montserrat Caballé. Plácido Domingo volverá al Real en julio en el Universal Music Festival. La Academia restablece requisitos de antes de la pandemia para optar al Oscar. El éxito de Selena, un negocio familiar que sigue persiguiendo sus sueños. Muere a los 79 años el compositor Vangelis, famoso por Blade Runner y Carros de Fuego. Repasamos el listado Hot Latin Songs de la revista Billboard y el Top 10 de Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.